sobre lo que viene la cultura y lo que venga, ¿no? Estamos más que listos y dispuestos para poder trabajar todo ello. Vamos a música, enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, desde Pachuca Hidalgo, México, para todo el mundo. Gracias infinitas por estar con nosotros. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I'm still wearing your sweater just to smell your and the kettle still sings our song, so sweet and I sing along in hopes that this I run will bring you home again. But when the weather's right, the stars are bright, I taste the tea we had that night, 'cause you fractura cuántica del silencio. Thank you. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Contra la muerte. Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver, no puedo ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco que a ablandarme por dentro y sonreír. A diestra y a siniestra, con tal de prosperar en mi negocio. No tengo otro negocio que estar aquí diciendo la verdad. En mitad de la calle y hacia todos los vientos. La verdad de estar vivo, únicamente vivo. Con los pies en la tierra y el esqueleto libre en este mundo. ¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol? Con nuestras máquinas a la velocidad del pensamiento. Demonios, ¿qué sacamos con volar más allá del infinito si seguimos muriendo sin esperanza alguna de vivir fuera del tiempo oscuro? Dios, no me sirve, nadie me sirve para nada, pero respiro y como y hasta duermo, pensando que me faltan unos 10 o 20 años para irme. De bruces, como todos, a dormir en 2 metros de cemento allá abajo. No lloro, no me lloro, todo ha de ser así como ha de ser, pero no puedo ver cajones y cajones, pasar, pasar, pasar, pasar cada minuto, llenos de algo, rellenos de algo. No puedo ver, todavía caliente, la sangre en los cajones. Toco esta rosa, beso sus pétalos, adoro la vida, no me canso de amar a las mujeres, me alimento de abrir el mundo en ellas, pero todo es inútil, porque yo mismo soy una cabeza inútil, lista para cortar, por no entender qué es eso de esperar otro mundo de este mundo. ¿Me hablan del Dios o me hablan de la historia? Me río de ir a buscar tan lejos la explicación del hambre que me devora, el hambre de vivir como el sol, en la gracia del aire, eternamente. Gonzalo Rojas, Lebu, Chile, 1917-2011. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Carbón. Veo un río veloz brillar como un cuchillo partir. Mi lebu en 2 mitades de fragancia. Lo escucho, lo huelo, lo acaricio. Lo recorro en un beso de niño como entonces. Cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. Es él, está lloviendo. Es él, mi padre viene mojado. Es un olor a caballo mojado. Es Juan Antonio Rojas sobre un caballo atravesando un río. No hay novedad. La noche torrencial se derrumba, como mina inundada, y un rayo la estremece. Madre, ya va a llegar, abramos el portón. Dame esa luz, yo quiero recibirlo. Antes de que mis hermanos, déjame que le lleve un buen vaso de vino, para que se reponga y me estreche en un beso, me clave las púas de su barba. Ahí viene el hombre, ahí viene embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso contra la explotación, muerto de hambre, allí viene, debajo de su poncho de Castilla. Ah, minero inmortal, esta es tu casa, de roble, que tú mismo construiste. Adelante, te he venido a esperar. Yo no soy el séptimo de tus hijos,

El túnel de gusano. La fractura cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. It's bigger than love, brighter than all the stars combined, it's dwarfing the sun, and burning within my heart and mind. I live with my memories, the bustling fervor of New York, where on 59th Street, we quarreled and broke the bathroom door. Drinking till you could hardly see how much I loved you, but I couldn't bring myself to leave. It's bigger than love, brighter than all the stars combined, dwarfing the sun, burning within my heart and mind. Our summers in Paris, the sun overflowing with champagne, and I knew you stepped out, but you knew that I had done the same. And we had a child there, but we couldn't raise her on our own, so our house got crowded, and I never felt so hard. Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Your shoes have gone empty, your bed's gone cold. Siempre he dicho que cuando se mezcla la situación de la poesía, las letras, con la música, se generan ambientes y atmósferas muy bastante, bastante peculiares. Por eso también nuestro interés en esta arte de las plumas, de las ideas, de lo que es escribir un legado, una historia, una importancia. Desde siempre nos ha gustado mucho este tipo de mundos y pues es una maravilla poderlo compartir con ustedes. Escuchamos al maestro Gonzalo Rojas de Lebu, Chile, con los textos Contra la Muerte y Carbón. Textos increíblemente maravillosos que sin lugar a duda nos trabajan muchas emociones profundamente arraigadas. En la cuestión musical escuchamos a Audia Fauna, una propuesta independiente de la escena musical. Audia Fauna es una... son artistas integrados o que comenzaron a trabajar juntos desde el 2013 por Joanna Kallen, ex integrante de Husky Rescue, y Mari Kronlund. Ellas son dos artistas que pues están trabajando mucho esta escena independiente. Vamos a escuchar mucho Audia Fauna y sus sentidos musicales aquí en Radio Ciudad Plástica y en el Túnel de Gusano, para beneplácito de muchos de nosotros que nos ha llamado la atención. Y también escuchamos a Benjamin Gibbard con Bigger Than Love, que es lo que también le hace falta al mundo. Tenemos una maravilla de programa iniciándolo muy bien con nuestra narrativa muy personalizada de poetas chilenos y lo que se va desarrollando, ¿no? Que es lo más divertido. Vamos a escuchar más música para darle salida a los compromisos sonoros. Por un lado, vamos a escuchar también a Boy Gear Party con B. A. Jerk. Es una broma para animarnos un poco. Y después a Fine Times con Hey Judas, una canción del 2012 que fue publicada ese mismo año. Y entonces a Boy Gear Party primero y luego a Fun Times. Estamos en el Túnel de Gusano, esto es Radio Ciudad Plástica, yo soy Arturo Cruz. No le cambien, que esto sigue siendo una maravilla. El Túnel de Gusano. La fractura estás en cuántica Radio Ciudad Plástica, en silencio. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Silencio.

túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El episodio 35, el cual es el que está usted escuchando este lunes 2 de enero, pues está resultando una verdadera maravilla que estamos compartiendo con usted, que estamos disfrutando mucho y que pues nos agrada la idea de estar integrando también aspectos narrativos al trabajo radiofónico que estamos haciendo para enriquecer mucho más nuestra propuesta desde este sentido, ¿no? Y yo creo que muchas gracias por permanecer en Radio Ciudad Plástica, por estar en contacto con nosotros, por escuchar la propuesta sonora que nosotros hacemos desde nuestra carta selecta y que le vamos transmitiendo a usted programa tras programa. Pues es una maravilla que se quede con nosotros. Este episodio 35, esta aventura la iniciamos desde el año pasado y pues qué más que disfrutar de todo esto. Y tenemos información también importante que daremos más adelante acerca del primer del Pachuca Film Fest, que es el Festival Internacional de Cine de Hidalgo. Están moviéndose mucho, ¿no? Entonces, de hecho ya hubieron algunas reuniones hace unas semanas con las autoridades del estado. Parece que les está yendo bien a estos organizadores y yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que están haciendo. Más adelante daremos atención a esta parte, ¿no? Inclusive ellos ya están trabajando su sitio web informativo para poner al tanto a toda la gente sobre aspectos cinematográficos aquí en el estado. Como les había comentado desde un principio, escuchamos a Audia Fauna con Cup of Tea, algo suavecito para ir animando la tarde. Movimos un poco el esqueleto con Voyager a Paris, con su canción Be a Jerk, y después escuchamos a Fine Times con Hey Judas y a Benjamin Gibbard con Giver Than Love. Esta parte de la música independiente internacional que tenemos a bien de compartir con todo el mundo, pues también es una maravilla que no podemos despreciar. Y vamos a escuchar a continuación, disculpen ustedes la garganta, pero apenas nos enfermamos y apenas caemos y apenas nos volvemos a enfermar. Está medio agresiva la situación de la salud, pero aquí estamos al pie del cañón. Vamos a escuchar a continuación algo bien movido para sacudir el esqueleto de la banda El Gran Roster, una banda que es de León, Guanajuato, y a su más puro estilo de ska y estos ritmos afrocaribeños latinoamericanos que tienen también hechos. Y después vamos a escuchar a la artista Tania Guzmán de Gusano, con Solo Una la Vez, la fractura cuántica del silencio. Habíamos seleccionado Vida Mía. El sistema luego se pone un poco loco, disculpen ustedes, a veces no podemos tener todo el control como ahorita o hace rato, pero Pero sí, vamos a escuchar. Sí, afirmativamente. No estoy bien aplicada la palabra, pero en esta ocasión la aplico. Vamos a escuchar cuatro canciones. Un bloque muy sabrosón, en el cual vamos a escuchar primero Imperfección, de la banda El Gran Roster. ¿Escucha usted? Bueno, no escuche usted. Sí, vamos a escuchar eso, como se está haciendo un ajuste técnico, pero vamos a escuchar El Gran Roster con Imperfección. Después escucharemos El Rayo de Luz para dar seguimiento a Tania Guzmán con su canción Solo Una Vez. Y después Vida Mía. Hay que ponerle mucha atención a lo que está haciendo esta señorita Tania Guzmán en la escena independiente sonora. Una mezcla de acid jazz, funk, rock, que llama la atención, ¿no? Por todo lo que está trabajando en cuestiones melódicas. Así es que vamos a escuchar a una gran mujer, a una gran artista, que por cierto pueden ustedes escuchar su disco completo en nuestro programa alternativo Track por Track. Así es que escuchen esto. Eso es El Gran Roster con Imperfección. Después sigue El Rayo de Luz. Luego a Tania Guzmán con Solo Una Vez. Y después Vida Mía, para movernos, sacudirnos, sentirnos, darnos cuenta que estamos vivos, que usted está en Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz y estamos en El Túnel de Gusano. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Thank you. Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. ¿Ya? El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. ¿Ya? Mostrándome la salida, eres mi bendición. Cuando mi alma estaba herida, te convertiste en mi salvación. Eres el arma de un guerrero. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. (Risa) cada beso tu aliento amor. Y si te parece la melodía que ya no había, que no existía, contigo la recuperé, la escuché, la voz, la respiración no decía. Clara oscuridad podía reflejar esa sonrisa que para tiempo después ya no sería mía. La fractura cuántica del silencio. Gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Abre los ojos y enséñame a ver qué hay en tus ojos, en tus ojos de placer. Son dos lunas llenas, grises e intensas, en las que me puedo perder, haciéndome presa de la cabeza hasta los pies. Dame tu agua de la que arráncame el alma y arráncame, arráncame la piel, llevándome al cielo de ida y regreso. Con tus alas de papel es tuyo mi cuerpo, contigo envuelto, buscando no caer. Túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio.

dense la oportunidad de compartirlo con sus redes sociales. Nos ayuda a nosotros mucho estar con más gente, que estén también más al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros, y pues eso lo agradecemos de manera infinita. Vamos a ir con más música. A continuación escucharemos a una banda de Querétaro que se llama Hemifonía. Escucharemos Pasado Presente y Lo Siento Mucho. Este disco de Hemifonía ha sido un baluarte importante para nosotros. Fueron los primeros que trabajaron el track por track, este programa alternativo que tenemos, donde cada banda que invitamos reseñan cada una de las canciones de su disco. Y eso lo hace de una manera especial, porque pues la gente puede escuchar de un modo más directo a los artistas, ¿no? Y eso está bien padre. Escuchen track por track. También los podcasts están colgados en el sitio. Es muy fácil que puedan ustedes checarlo. Esta semana vamos a estar al pendiente también de los eventos culturales que se desarrollen en la ciudad, que valga la pena, desde luego, para invitarlos a ustedes, y también los que se vayan desarrollando en la Ciudad de México. Entonces vamos a música y vamos con Hemifonía, y después regresamos con más música y literatura aquí en Radio Ciudad Plástica, en el Túnel de Gusano. No me conoces, no soy como piensas, hay algunas diferencias. Solo huye y no te atrevas a intentarlo una vez más. Nunca me juzgues, abre tu mente, pienso un poco diferente. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Yeah. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. El tiempo nunca te perdona. La fractura cuántica del silencio. Ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Comandante, casco desalineado, fusil abajo, camisa desfajada y estar con 200 hombres, tres mujeres y sentirme sola. Mi nombre es Flor, comandante, y todas las noches lloro a un lado de la alberca. Permiso, comandante, permiso para llorar por todas las fotografías de mis amigos que usted quemó, por todos los fines de semana que pasé en los cuartos de castigo, limpiando pisos o haciendo guardia en la enfermería. permiso para llorar por los juguetes que rompió, regalos de mi hermano, el oso degollado y los soldaditos de plástico que no pudieron sostener el peso de su pie, por las muñecas de mi hermana que se escondían entre mis sábanas y usted cruelmente les pasó la guillotina sin la oportunidad de un juicio previo. Lo vuelvo a repetir, comandante. Mi nombre es Flor y mi número es el 01-87830. He perdido mi casco 15 veces y perdí a mi madre esa noche en que usted no me dejó salir. Esa noche que el 15 de octubre, donde limpié el comedor de la sección A y organicé cada uno de los informes médicos. Recuerde, comandante, cómo llegué a la academia con mis trenzas y mi vestido amarillo. Quiero ser doctora para curar a todas las personas. Recuerde cómo me desnudo frente a todos y corto mi cabello. No quiero ser maestra, quiero ser doctora. Y búrlense de sus calzones rosados y su panocha pelona. Y si me rechazaron en la Universidad del Estado, todavía está la médico militar. Papá, y no me voy a arrepentir. Primero se es un soldado y luego se es médico. El verde antes que la bata blanca. Y cuando todos pararon de reír, me dio mi uniforme y mi número. Claro que soy feliz, papá. Estoy cumpliendo mi sueño de ser doctora. Y no tendrán su bata blanca hasta que los callos de sus pies exploten y los nervios hinchados de su cerebro ya no puedan más. Entonces, de ser médicos, primero los tengo que convertir en soldados. Extracto de un cuento de Jorge Iván Chavarín, Culiacán, 1991. Egresado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Escuela Normal de Sinaloa. Parte de la narrativa que estamos escuchando a través de esta propuesta radiofónica tiene mucho que ver con el trabajo de los autores mexicanos que nos han dejado una importante biblioteca, digamos, ¿no?, en ese sentido literario, y que podemos disfrutar a lo largo y ancho de todo el país, como el trabajo de este autor, Jorge Iván Chavarín, nacido en 1991, y que también, aparte, Jorge Iván ha participado en distintos cursos y talleres como escritores, con escritores como Elmer Mendoza, David Toscana y Federico Campbell. Además, ha publicado cuentos y ensayos en revistas regionales y nacionales como Terrario, Acaes, La Sombra, Fricciones y Timonel. Parte de la obra importante de este escritor. Deben darse el tiempo para poder disfrutar de sus letras. Este extracto que leímos fue de su cuento Comandante, Jorge Iván Chavarín. Vamos a más música. Lo que sigue es una banda de power metal mexicano, Castillos de Cristal. Escucharemos Libertad y Luz de Luna. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Escudo de acero enganchado en el suelo.

Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Ah, pero qué maravilla del metal, ¿eh? Hacía tiempo que no programábamos con particular felicidad este tipo de música. Y creo que también lo estaremos haciendo más seguido en próximas ediciones del Túnel de Gusano. Vamos a escuchar a continuación una banda hidalguense que se llama Ella, la cual ha tenido pues recientemente ajustes en su alineación. Ya estaremos hablando más de esta banda y lo que está preparando para el 2017. Y vamos a escuchar por parte de Ella, Memorias y Huyamos. Esto es el Túnel de Gusano, yo soy Arturo Cruz, un gusto estar con usted. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. De gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Elegidos en contra.

que ya están trabajando en el nuevo material, lo que le permitiría a esta banda entrar con mucha fuerza en lo que es el 2017 para poder manifestar todo lo que han trabajado a lo largo de estos años con un nuevo disco que, sin lugar a dudas, ya toda la gente que le sigue pues estará esperando este material, y nosotros también, para poder compartirlo a través de nuestros micrófonos. Recuerda usted que todos los lunes y jueves a las 10 y 11 horas estamos saliendo al aire de manera regular. Este ya es el episodio 35 del túnel del gusano, o túnel de gusano. Y yo creo que vamos a estar transmitiendo también mucho de lo que ha sucedido en la literatura estos días, tomando información de algunos otros sitios y cómo se vaya presentando esto. También pues vamos a seguir adelante con más música. Ahora hemos escuchado a Emifonía, a Ella y a Castillos de Cristal, tres geniales bandas que nos están acompañando ya en esta última parte de este programa, del episodio 35 del Túnel de Gusano. Siempre es un honor estar con todos ustedes a través de la magia de la radio digital, y también pues para acompañarnos en esta aventura sonora. Por cierto, hay una banda que se llama Cabracán, quienes pues también comentaron que ya están trabajando en su nuevo material, y todo por eso vamos a escuchar Citlamina y la leyenda de los volcanes a cargo de Cabracán, una banda, como lo hemos comentado, con mucho talento, con mucho trabajo folclórico, que vale la pena siempre estar escuchando. Y escuchamos Citlamina y la leyenda de los volcanes con Cabracán. Yeah. fractura cuántica en silencio. Ciudad. Estás en Radio en Ciudad Internet. Plástica, tu ciudad en Internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Morning. gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. A lo largo de estos episodios hemos trabajado con mucha música de todo el país. Inicialmente, pues, el Túnel de Gusano es una plataforma para la música del estado de Hidalgo, pero bueno, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de que muchas bandas o relacionistas públicos de estas agrupaciones nos hagan llegar el material. Y esto es una maravilla porque pues estamos expandiendo nuestros horizontes musicales y horizontes sonoros desde ese sentido, desde ese particular punto de vista. En esta ocasión pues estamos llegando a la parte final del episodio 35 del Túnel de Gusano. Recuerde que nos estamos y los jueves, los lunes a las 10 horas, mientras que los jueves, más tardecito a las 11 horas nos estamos oyendo a través de Radio Ciudad Plástica. Quiero agradecer a Eduardo Marmolejo, a Mayra Correa y a Adriana Ramírez, parte técnica fundamental de la directiva de Radio Ciudad Plástica. Y pues no se pierdan toda la programación que tenemos en vivo, que se transmite desde nuestras instalaciones en cabina aquí en Pachuca. También tengo la oportunidad de vez en cuando de estar programando nuestra música, así es que no se pierdan cuando haga los anuncios adecuados en redes sociales de que estamos en línea. Pueden seguir el Facebook del Túnel de Gusano para poder también estar al pendiente de eso. Cuando anuncie de que estoy en línea programando nuestra música, pues se pueden dar una vuelta a la página de radiociudadplastica.com y ya nos estamos escuchando. Es bien interesante. Pues espero que se la sigan pasando genial en cada uno de sus proyectos de este 2017. Que haya mucho vigor, mucho candor, mucha fuerza para que logren cada una de sus metas y de sus objetivos. Yo soy Arturo Cruz, gracias. Vamos a escuchar a continuación a Killer Toy, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Escucharemos Cobra y Yo la Maté. Killer Toy es una banda que estuvo muy activa los últimos, todo lo que fue el 2016, haciendo presentaciones en diferentes lugares acerca de su producción discográfica, y varios seguidores estuvieron muy al pendiente de lo que Killer Toy estuvo trabajando, lo cual nos da mucho, mucho gusto. Si es que vamos a cerrar este episodio 35 con Killer Toy. Y yo le agradezco a usted toda la atención. Si no puede, escuche el podcast el día de mañana, en breves que se suba, para estar en contacto y en comunicación. Soy Arturo Cruz y le agradezco mucho toda su atención. Cuídese, nos escuchamos el próximo episodio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Volverás a nacer.